bien, esta es otra novedad, esto es Santo Vicio y el tema es Atom Lips. Escuchemos ahora a la banda peruana La Sombra. Ellos son de la ciudad de Huánuco y la canción que nos traen es Autómata. zona de mixtura de la banda peruana La Sombra. Gracias a nuestro amigo José Rivera, quien nos envió este disco. Antes de escuchar la entrevista con Huguito de Doble Fuerza, escuchemos una canción de esta banda. El tema es ¿Por qué no me llamas? Sé que anoche nos tratamos mal y ninguno de los dos pudo reaccionar. Es que te noté un poco especial. Nos marchamos sin podernos arreglar. Luguito, primero quiero saludarte, darte un fuerte abrazo desde Lima, Perú, y agradecerte por el tiempo que te tomas para responder estas preguntas. Cuéntame, Luguito, ¿cómo va la historia de Doble Fuerza en estos ya 30 años de formados? Hola César, bueno, acá Luguito, Doble Fuerza. Doble Fuerza en este momento, la banda, estamos preparando lo que va a ser el show de los 30 años. Vamos a hacer un gran show acá en Capital Federal, en Buenos Aires. Venimos de hacer una gira por todo el interior. Estuvimos en Paraguay, México. En otros momentos estuvimos también en Chile, Uruguay, Colombia, Brasil. Bueno, nada, un poco parando acá como para seguir con el show que vamos a hacer en el Roxy Light el día 21 de octubre, para después ya reanudar los shows de las demás giras, ¿no? Para cualquier banda cumplir 30 años es a veces casi imposible, ¿no? Ustedes lo han logrado a base de mucho punche y ganas, y han sabido ganarse un lugar en la escena argentina y también latinoamericana, ¿no? ¿Cómo tomas este momento de la banda en estas celebraciones por estos 30 años? Creo que estamos en uno de los mejores momentos, ya que la banda está en plenitud. Hemos reincorporado el puesto del integrante de baterista Chipo, batería, que es el primer baterista de Doble Fuerza, cofundador conmigo. La verdad que estamos sonando cada vez mejor ahí con la producción de Arnold en bajo y Nicolás en guitarra. La verdad que estamos muy contentos haciendo muchos shows y muchas giras este año. Durante la historia de la banda, ustedes cuentan con más de 10 producciones y varias reediciones, ¿no? Cuéntame cómo sientes que ha evolucionado el sonido desde las primeras grabaciones hasta el último material que editaron. Fue un proceso de tocar y tocar y tocar y tratar de sacar un sonido personal. Creo que lo hemos logrado con creces. Cualquier persona que escuche pan rock en el mundo puede escuchar apenas algunos acordes y saber que se trata de un disco de Doble Fuerza. Y desde aquel primero y mítico Pibes de Barrio, que salió en el 93, hasta el último disco que salió el año pasado, que es 10, cada disco tiene su sonido propio, diferente totalmente al anterior, pero con un hilo conductor que siempre hace que suene a Doble Fuerza. Se dice que una banda es como una segunda familia. Ustedes han sabido convivir muchos años tocando. Cuéntame qué historias o anécdotas puedes recordar en estos ya largos 30 años de formados. Un poco es así, es verdad, es como una familia. Yo igual, de las personas con las que he compartido shows, informaciones, giras y demás, grabaciones de discos, con el único que me sigo viendo todo el tiempo es con Silvio Chipo Ruscauca, que es el baterista de Doble Fuerza actual. Que bueno, como les dije en la anterior respuesta, somos fundadores ambos de la banda. Y la verdad que con los demás que han pasado por Doble hay buena onda, pero con los que, digamos, no comparto más nada que un saludo, digamos. Lo más interesante para mí es poder seguir teniendo una amistad de 30 años con Chipo y seguir tocando en la misma banda. Ustedes han tocado por casi toda Argentina, han podido viajar a países como Chile, Colombia, México. Todavía Perú sigue siendo una cuenta pendiente, pero quizás en algún momento se pueda dar, ¿no? ¿Qué contactos tienes con gente de Perú y qué posibilidades hay de que vengas a tocar acá a Perú? Sí, por supuesto. Perú está en nuestros planes. La verdad que es un país con el cual, en lo personal, es una materia pendiente poder ir a conocer por su cultura y demás. Y bueno, yo sé que se va a lograr en algún momento. Tengo la amistad con los chicos de Los Flechados y algunas otras bandas más que hemos contactado estos últimos tiempos, que hemos tenido un primer contacto, como Trago Corto también. Y bueno, nada, tratar de hacer algo en Lima, en Arequipa y en algunas otras ciudades. Estamos trabajando mucho en eso, ojalá se pueda concretar este año. ¿Qué noticias tienes sobre la escena de Perú? Tengo entendido que hay una muy buena escena de punk rock en Perú, porque conocí algunas bandas que me han mandado su material. Como dije antes, los muchachos de Los Flechados también. Bueno, hay varias bandas buenas. Así que nada, ahí deseoso también de poder compartir un poco del punk rock de Perú. Bueno, allá mismo, ¿no? Así que ojalá se pueda concretar pronto la visita de Doble Fuerza en el marco de los 30 años. ¿Cuáles son los planes de la banda para esta segunda mitad del año? Esta segunda mitad del año, como dije al principio, estamos abocados a lo que es la producción del show que va a suceder el 21 de octubre en el Roxy Live, un local de acá de Palermo, de Capital Federal de Buenos Aires, donde vamos a hacer la fiesta de los 30 años para después poder seguir retomando la gira que empezamos allá en enero, febrero de este año 2017. Bueno, Guito, te quiero agradecer por la buena onda de siempre. Ojalá que podamos tenerte por acá, por Perú, y ojalá que sea pronto. Un gran saludo para vos, César, para todos los chicos y chicas de Perú, para las bandas que vienen peleándola hace años, y especialmente para el programa Mixtura, en el cual seguimos hace años conectados. Un abrazo grande, nos vemos pronto, hermanos. Finalizamos la entrevista con Huguito de Doble Fuerza, escuchando el tema Sola. La piel. Impresionante. Yo he probado cremas, tratamientos y nada me ha... Dos estrellas. has found. Sola por la calle, sola vas, sola con tu soledad. Sola por la calle, sola vas, dos estrellas van. Sola por la calle, sola vas, sola con tu soledad. Sola con tu soledad. Sola con tu soledad. Sola vas. Escuchemos ahora desde Tacna, Perú, a la banda La Resistencia con el tema Tu Historia. Desde Rosario, Argentina, la banda Zona 84 nos trae la canción Pánico. No hay vuelta atrás. terror y pánico, pánico. Escuchemos ahora a la banda peruana Máscara con el tema Libertad. Arrancando con fútbol en la escuela y esto es Mejor Enemigos. El ritmo de sus vidas.

The American Rockers, el último disco de Barrio Calavera, les traigo el tema Revolución Caliente. Y el tema Alures se encuentra dentro de un compilatorio especial, está para libre descarga en las redes. Oh,